noche. En el estadero, mi pueblito, fue donde yo la conocí. Allí me dio su dulce besito y que nunca se olvida de mí. Allí me dio su dulce besito y que nunca se olvida de mí. Desde ese día en que yo la vi, esta ilusión no se me quita. Y ahora me tocará sufrir por esa linda morenita. Ahora me tocará sufrir por esa linda morenita. En mi mente llevo grabada su imagen y su simpatía. En mi mente tengo grabada su imagen y su simpatía. Y tiene una linda mirada que enloquece la vida mía. Ahí tiene una linda mirada que enloquece la vida mía. Ella me decía, no me olvide que yo por ti duro también. Ahora mi corazón me pide la caricia de esa mujer. Ahora mi corazón me pide la caricia de esa mujer. Y en las piedras, Edwin de la Rosa, Marco Tulio Vitola y Asael Márquez Perbel. ¡Con mucho gusto! Debajo es para Marco Cárdenas y Silvio Miguel Montiel. ¡Oh, señor! Dígame, señor Marcelina, la dirección de esa muchacha. Dígame, señor Marcelina, la dirección de esa muchacha. Por ella es que tuve mi vida y sin ella el guayabo me mata. Por ella es que tuve mi vida y sin ella el guayabo me mata. Regresa pronto, morenita, al estadero, mi pueblito, que este dolor no se me quita si no me das otro besito. Que este dolor no se me quita si no me das otro besito.